Hola, ¿cómo lo llevas? Saludos de Julián Martínez. Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. En este preciso instante arrancamos la que hace ya la número 1356. Como siempre, saludos grandes para todos los oyentes de Caravaca Radio en el 107.4 de la FM y en caravacaradio.com. Y también para todos los oyentes de asaltomatarradiorock.com, de excaliburzurradio.com y de rockinbierzo.com, además de los oyentes de la 96.1 de la FM en Ponferrada. Traemos un programa chulo, ya verás. Pues eso, tres horitas por delante para que las disfrutemos juntos, si tú quieres. Es Pretty Girl, así comenzamos con su nuevo tema titulado Grand Scam. Buen inicio, venga. Pues así, así hemos iniciado hoy esta edición 1356 del Con Fuerza Heavy. Con Spirit Eagle y ese nuevo lanzamiento que acaban de publicar. Bueno, y pasamos al último de los Equilibrium. Nos hablan de una generación perdida en esta canción, Equilibrium. We'll be right back. Pues así suenan Equilibrium para ese nuevo trabajo discográfico. Como también te acercamos esta tarde o esta noche a Soilwork con In This Master Tales, un nuevo sencillo. Así es como suena lo nuevo de Soilwork. Esta es la edición 1356 de Con Fuerza Heavy. Así suena In This Master Tale, lo nuevo de Soilwork. Bueno, nos vamos a acercar hasta La Espiral, el tercer disco de una banda llamada Roca Vieja. ¿Qué va a sonar ahora mismo? Que de momento no quiere sonar, vamos a ver, pero enseguida va a estar sonando la canción de Roca Vieja. Ahora mismito, ya verás. A veces cuesta un poquito más, pero bueno, al final con paciencia todo se llega a conseguir. Es, en fin, ley de vida. Ahí está. La ley seca, uno de los temas de ese tercer trabajo de Roca Vieja. 1920, plena ley seca. La euforia de las calles encerrada en cajas de madera, custodiadas por el FBI. La liga antitaberna y Al Capone reinan sobre mí. Menudo estrago, necesito un trago. Ha subido el crimen, ha subido el paro. Necesito de algo bueno que me haga olvidar lo dura que es la vida y lo seca que está. Los problemas, ¿dónde irán? Si mi boca no prueba ni gota, mi cabeza no lo puede aguantar. No sé si el ansia se me sacia y me hace alucinar, pero he escuchado un nuevo veneno que probar. Me dirijo a privar por un túnel subterráneo. Cometeré delitos si a su escapo de este engaño. Avisa al camarero, puede sentar mal, pero no hay nada mejor en toda la ciudad. Dame más, dame más, dame mucho más. De ginebra, de bañera, fórmula especial. Dame más, dame más, dame mucho más. De ginebra, de bañera, fórmula especial. Pues así es como suena La Ley Seca, el tema que se ha elegido además como single para este tercer trabajo de los yeclanos Roca Vieja. Bueno, pues de ellos vamos a hablar, les hacemos protagonistas esta noche en nuestro programa y nos hemos puesto en contacto con Keko, con el saxofonista del grupo. Keko, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Pues te escucho un poquillo lejos, puede ser. Vamos a ver si yo consigo que me escuches ahí. Ahora un poquito mejor. Ahora sí te escucho. Bueno, estaba diciendo yo que este es el tercer trabajo ya que publicáis. Es verdad que han pasado 3 años desde el anterior. Imagino que en este tiempo, vamos, imagino y sé que han pasado muchas cosas, ¿no? Pues la verdad es que sí. Podemos decir que en 3 años da tiempo a que pasen muchísimas cosas. Pero bueno, al final disfrutas de un segundo disco y llega el momento de hacer el tercero. Y aquí estamos, la espiral. Uno de los cambios más importantes que van a notar seguro los oyentes desde estos momentos pues en adelante en Roca Vieja es la baja de Liborio, que ya no está en la banda, ¿no? Pues principalmente, bueno, aparte de los muchos cambios que han habido, uno de ellos es principalmente ese, que Liborio pues nos dejó, grabó el disco en estudio y abandonó la banda por motivos personales y profesionales, porque se quería dedicar más a su faceta musical, pero porque él es músico profesional de orquesta y tal, y él pues quería seguir su camino y pues nada, nosotros le acompañamos. Y luego también está marcado por 2 incorporaciones. Exacto. Nuevas. Dos músicos, y que son Elena a la trompeta y David al teclado, que hemos añadido teclado a la formación. Efectivamente, esa es otra de las características que tiene también la Espiral, este nuevo disco. Efectivamente, unos se van, pero también es cierto que lógicamente otros vienen a cubrir los huecos que se dejan. Y bueno, pues es verdad que una de las características, como digo, es esa incorporación de teclados. Y en lo musical, para aquellos que ya conocían a Roca Vieja, ¿qué diferencias crees que van a apreciar con respecto a, por ejemplo, a La Ciudad del Pecado? Pues vamos a ver, en cuanto al estilo musical, que al final pues es lo más importante, parece que La Espiral ha tomado ahí es como un revuelto de muchos estilos que llevan por definición siempre el rock y el ska, pero se nota que hay más cosas ya en la mezcla, porque La Ciudad del Pecado era un disco, no está mal, pero era un disco que tiene todo un estilo muy parecido, las canciones son bastante similares. Y ahora sí que hemos intentado que en un disco de 11 temas, pues cada uno sea de su padre y su madre, ¿no? Y tengamos canciones lentas, canciones más funkarras, canciones de ska clásico o de otros tipos, ¿vale? Esa es otra de las peculiaridades también que van a apreciar seguro los oyentes de La Espiral. Y es que es muy variado. Es un disco con el que es imposible aburrirse, porque desde que empieza la intro de entrada hasta el último tema, hasta el tema 12, la verdad es que hay una variedad estilística que también es muy apreciable. Sí, la verdad es que cuando nosotros ya, bueno, al final estás en el estudio, escuchas 23.000 veces cada cosa y dices, yo ya no sé si esto va a estar bien o cómo va a estar, ¿no? Claro. Pero luego sí que es verdad que la gente cercana y opiniones de todos vosotros, pues nos van diciendo que es un disco súper variado, que tiene estilos musicales muy distintos y que es la primera vez que lo escuchas es un disco de sorpresa, sobre todo. Para los oyentes que estén escuchando desde cualquier otro punto del estado, quizá a lo mejor no conocieron la noticia, pero para los oyentes de aquí, de la región de Murcia, los que ahora nos estén escuchando desde la región de Murcia, seguramente les suena una noticia que ocurría en vuestra localidad, en Yecla, y que era directamente, una multa que recibíais por decir mucha policía, poca diversión. Aquello que ocurrió en un concierto y que, como digo, se viralizó, como se dice ahora, de tal manera que lo conocimos muchísima gente. Es verdad que de aquello nació una canción que se llamó Nos persiguen y que ha quedado también como me da la sensación, ¿no?, como un preámbulo a lo que después ha sido La Espiral, tanto que incluso la habéis metido aquí en el disco. Exactamente. O sea, básicamente, como tú lo has explicado, está muy bien. Básicamente, pues pasó aquello en aquel concierto que ya ha quedado en agua de borraja, ¿vale? Pero sí que es verdad que se hizo bastante viral y hemos de reconocer que nos apoyó bastante. Nos apoyó bastante porque fue muy injusto. Las condiciones en las que se dio fueron muy injustas y al final pues nos sacamos de la manga una canción para contestar a esta injusticia. Uh-huh. Y luego, como esa canción nos dio ideas nuevas, pues a partir de ahí hemos ido excavando y ha salido lo que es La Espiral, que está un poco a remolque de Nos persiguen. Nos persiguen fue una idea novedosa y de ahí dijimos, venga, pues vamos a seguir y ahí está. Es un poco, efectivamente, la idea que la sensación que yo tenía, ¿no?, de que Nos persiguen era un poco ese primer paso que se daba para generar La Espiral después. El disco lo habéis grabado en Valencia, ¿no? Sí, el disco lo hemos grabado en La Cañada, en el estudio de Roger, en RPM Studio, que, bueno, pues el tipo es un crack. Y nos ha ayudado muchísimo con grabación, producción, masterización. Entonces, hay que reconocer que aunque las ideas son nuestras, las canciones son nuestras, pues gran parte de la movida y de cómo suena el disco, que yo creo que suena, en cuanto a calidad de sonido, suena muy muy bien y es gracias a Roger, que tiene unos materiales y una mano con la mezcla que es flipante. Sí, o sea, es verdad. Desde aquí un abrazo para él. Se ha conseguido un muy buen resultado, efectivamente. Es verdad que lo que sí que no ha cambiado en Roca Vieja es que seguís llamando a las cosas por su nombre y que seguís haciendo de vuestras canciones una crítica social a problemas que no nos gustan a ninguno, pero que desgraciadamente están ahí. Exacto. O sea, siempre utilizamos... Nosotros somos un grupo que nos basamos a mitad o a tres partes, yo diría, entre lo sentimental, la protesta y la fiesta. Uh-huh. Son tres temáticas que nos gusta tocar en cada disco y se ha reflejado en este, pues, que tenemos canciones protesta como puede ser Peligrosa, apoyando el feminismo y las músicas, o sea, me refiero a las chicas que tocan música, que aprenden, que muchas veces se tienen que defender solas, uh-huh, y que tienen que ser incluidas en este mundillo, ¿vale? Y por otra parte, pues tenemos Bosa, que es una canción que está para protestar, pues, por la fatídica situación que sufren los refugiados en el mundo y en el Mediterráneo, y la cantidad de gente que muere y es olvidada en el océano. Sí. Eso es otra canción protesta. Y alguna más hay por ahí. Aunque hoy seguramente pegaría más la de Qué Calor, ¿no? Pues la de Qué Calor justamente está pegando mucho porque están saliendo en las noticias de la televisión, sí, en canales principales, Antena 3 y todo. Está saliendo nuestra plataforma Salvemos a la Vida aquí de Yecla, porque tenemos una situación súper desastrosa con el tema de los acuíferos naturales de aquí, sí, de Yecla, porque, como bien han dicho nuestros compañeros de la plataforma, pues se tiran más de 3 millones de lechugas, se dejan perder. Uh-huh. Y toda el agua que se gasta, que son, no sé si dijeron ciento, no sé, una barbaridad. No quiero decir un número porque es grandísimo. Entonces, claro, pues Qué Calor es nuestra protesta particular y personal ante esta situación que es horrible y está destrozando nuestros cultivos, está destrozando nuestra tierra, y nosotros siempre que sale algo nuestro lo soltamos, sí, siempre. Es verdad, y nuestra forma de vida, que la está cambiando completamente, efectivamente. Exacto. Bueno, que ahora imagino que la intención es tocar mucho, ¿no? Porque es bonito sacar un disco, pero lo más bonito es después llevarlo al directo. Correcto. Ahora ya lo que queremos es tener una buena agenda de conciertos y lanzarnos a donde sea, a llevar nuestra música, a que la gente se sienta satisfecha y se lo pase muy bien, y a utilizar nuestras protestas para también dar un mensaje y despertar a la gente, que estamos todos muy adormilados, ¿eh? Sí, es verdad. Hay muchas ganas de tocar y muchas ganas de veros. Ojalá que tengamos oportunidad muy pronto y que en todo el estado haya posibilidad también de ver a Roca Vieja, que acaba de dar un paso muy importante en su carrera. Es el tercer disco ya y este le tiene que empezar a abrir muchas puertas. Keko, muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros y enhorabuena. Gracias a vosotros por llamar y gracias a los que estáis escuchando y buenas noches a todos. Un abrazo, hasta luego. Otro para vosotros. Escuchamos a Roca Vieja. Esta es la canción que se viralizó y que se llamó Nos persiguen. Escapando y no hay vuelta atrás. Tu cara en portada de la autoridad. Te vas volviendo loco, no hay salida. Entras en la oscuridad, ves una guarida. Acojonado decides llamar a esa vieja negra puerta de metal. Ahí va, menuda suerte que has tenido. Morada de macarras y bandidos. Fugitivo a nuestro hogar. Tranquilo, aquí la ley no sabe dónde estás. ¿Cómo estás? ¿Qué te trae? No me lo cuentes. Otro que la ley convierte en delincuente. Ya ves, genial, qué barbaridad. Reprimido por tu forma de pensar, de vestir, de actuar, de encender la llama. Libertad de expresión en forma de bengala. No persigue el perro del poder. Le jode que la gente cante contra él. Mantén firme las piernas. Sus balas se acaban, las canciones son eternas. Nos persigue el perro del poder. Le jode que la gente cante contra él. Mantén firme las piernas. Sus balas se acaban, las canciones son eternas. Hoy

Afterburner. Ahí estaba lo nuevo de Kryptos. Y hasta el último de los Dad. Nos vamos ahora. Burning Star, esa estrella ardiente que nos presentan para su último trabajo. Bueno, pues ahí teníamos la música que nos ofrecían los Dad para ese último trabajo discográfico que han publicado. Bueno, vamos con un saludo de una banda danesa que desde Dinamarca nos han querido hacer llegar precisamente su último trabajo. Se llaman M-Tribe y bueno, nos mandan, como te digo, un saludo para todos los oyentes de Confuerza Heavy. Hi, I'm Andre Anderson of M-Tribe, and you're listening to Confuerza Heavy. Check out our new EP, Root and Branch. Root and Branch, así es como se llama este nuevo disco que han publicado. Un EP con 4 temas, con esa voz ahí potente que has escuchado en el saludo que lanzaban a los oyentes del Confuerza Heavy. M-Tribe, así suenan desde Dinamarca. Stay. Go ahead, I'm ready. I'm gonna hold you away. La banda de rock progresivo Terramates ha anunciado que este nuevo trabajo, Are We Soldier, que se publicaba el pasado 21 de junio, pues llegaba con precedido en este caso por canciones como Weight of Humanity, con un videoclip, con el posterior lanzamiento de Fight or Flight y ahora con un nuevo sencillo que se llama From Savior to Assassin. Es la música de Terramates sonando en el con fuerza heavy desde Are We Soldiers. Terramates, nuevo sencillo, el tercero ya que se edita de ese nuevo trabajo que acaban de publicar el pasado 21 de junio. Balas por la paz es el último disco de Un décimo mandamiento. Escaparate rotos, Arden las calles y sobre todo en estos días ya de verano están ardiendo completamente, encima con ola de calor que quizá cuando tú escuches esto ya haya pasado, pero que ahora mismo está plena en todo su apogeo. Bueno, vamos a estrenar el nuevo tema de Decta, una banda a la que queremos mucho aquí en el programa. Es, dicen ellos mismos, la segunda de las nuevas composiciones de este 2019, una canción centrada en la lucha contra el apartheid en Sudáfrica y extensible a todas aquellas personas y pueblos que luchan contra la represión por la libertad y los derechos humanos. Además, dicen, cuentan con la colaboración de Forward to Freedom, una asociación anti-apartheid que sigue luchando por su causa y que amablemente, dice, nos han cedido los derechos de imagen de su documental Fruit of Fear. Rompe las cadenas. Es el tema que publican nuevo, ahora con videoclip, me refiero a que está en todas las plataformas, está en YouTube y lo tienes en todas las plataformas musicales para escucharlo. El título se me hace un poco raro. Amadla Agüetu. Así es como se llama lo nuevo de Decta. We can't give more. Bueno, pues ahí los tenía, sí señor, presentando ese segundo tema de este 2019, esa continuación para ir poco a poco desgranando estas nuevas creaciones para ellos, para Decta, que esta noche también eran protagonistas aquí en el Confuerza Heavy. Más temitas, más canciones que escuchamos, más respuestas musicales a este 2019 que estamos viviendo y que nos está dejando de momento cosas francamente muy interesantes. Por ejemplo, lo último, lo más reciente que han publicado Lion's Air y que suena así. Vamos con lo nuevo que han publicado Celtian. Se llama En Tierra de Hadas, anticiparon un par de temitas, pero ahora ya por fin podemos disfrutar del disco completo. En Tierra de Hadas, lo nuevo de Celtian. ya tiempo te ando buscando, deambulando por la eternidad. Arduo camino que me trajo a este lugar. En tu mirada escondes la magia. Canta conmigo si tienes valor. Yo te ofrezco la belleza de un mundo mejor, donde el cielo dibuja un tapiz lleno de color y la pena nunca saciará su hambre allí. Sígueme. Fue hace un par de años cuando Diego Palacio, el ex de Mago de Oz, se unía a Hasan Alavey para formar una banda que llevaba por nombre, o llevaría por nombre, Celtian. Bueno, pues han pasado dos años y ese trabajo que se iniciaba, como digo, en el 2017, por fin ha dado su fruto en forma de primer álbum titulado En Tierra de Hadas. Bueno, pues como te decía al principio de la canción, hemos tenido oportunidad de escuchar un par de temitas como anticipo, pero ahora ya por fin, desde la pasada semana, podemos escuchar el disco completo. Para hablarnos de este álbum tenemos a Diego, precisamente al otro lado del teléfono. Diego, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Encantado de saludarte. Decía yo que esta aventura comenzaba hace un par de años. ¿Cómo surge este proyecto y por qué precisamente con este estilo musical? Pues desde que surge Celtians, básicamente surge cuando yo tenía una idea de hacer un disco instrumental de folk metal, sobre todo basado en mi interpretación como flautista, ¿no? No había voz, eran sets de temas irlandeses, además no eran composiciones propias, y iba a ser algo que iba a salir con mi nombre, no con el nombre de un grupo. Lo que ocurrió fue que yo estaba girando con Mago de Oz ya desde hacía tiempo, y Mago de Oz pues hizo un disco llamado Stay Oz hasta que el cuerpo aguante, que sí. Es un disco de tributo a Mago de Oz, en el que había muchísimas bandas y muy conocidas del panorama nacional, y a mí me propuso con este proyecto que yo tenía instrumental, pues me propuso hacer un medley de temas instrumentales de Mago, juntar varios temas en un medley, bueno, aparecer ese disco. Pero claro, me decía, ¿por qué no me pones ya un nombre al proyecto? Y aparece, en vez de como Diego Palacio, aparece como como con otro nombre. Y me propuso Celtian, como el tema de su disco, del disco de Mago de Hechizos, Pócimas y Brujería. Sí. Y ahí nació el nombre de Celtian, ahí se hizo ese disco instrumental, pero desde el primer momento la idea era hacer el proyecto que acabamos de sacar ahora, es decir, composiciones propias, ya temas con estructura más típica y con voz femenina, pues un proyecto folk metal sinfónico, incluyendo a Sano Lavey. Eso era el proyecto desde el principio, pero bueno, se hizo ese disco porque a mí me apetecía mucho también tener ese disco instrumental, pero esto es lo que vamos a hacer a partir de ahora, ya sin ningún cambio más. En Tierra de Hadas es el disco que publiquéis ahora, pero esto no es un proyecto, o sea, esto no es la intención de decir vamos a grabar estas canciones y ya está, sino que esto es una realidad, esto no es para este disco, sino que nace con vocación de futuro. Exactamente, sí. El disco instrumental era más bien una especie de capricho, una especie de trabajo que yo quería tener como flautista, más uh-huh. que encaminado a vender más, a vender menos, a que fuera más conocido o menos conocido. Pero desde el primer momento yo quería que llegara a este momento. Fue como una especie de transición hacia el punto en el que estamos ahora. El punto en el que estamos ahora es el que va a seguir. Ya no vamos a hacer esto como un proyecto y luego vamos a hacer otra cosa. Este es el grupo a partir de ahora. Es verdad que tenéis unas peculiaridades muy significativas. Por ejemplo, la voz de Sana es indiscutible que ese estilo musical que ella tiene es muy personal. También la música que hacéis. Pero es verdad que lógicamente, pues siempre hay unas influencias y siempre se bebe de muchas fuentes, ¿no? Vosotros incorporáis al rock duro pues esas influencias celtas, ¿no? Sí, la verdad es que nos apetecía mucho hacer a mí me apetecía mucho hacer una banda de folk metal sinfónico con voz femenina. Me apetecía muchísimo por varias razones, porque en España no lo estamos acostumbrados a ver, uh-huh. y me parece que en España hay muchos fans de este estilo que no tienen en España una banda como, por ejemplo, como Nightwish o como Eluveitie. Sí. Uh-huh. Y yo creo que son estilos que dentro del público rockero son reclamados aquí. Sí que hay muchos grupos de folk metal y muy buenos en España. La diferencia con Celtian es, primero, la voz femenina y, segundo, la intención que hay tanto a nivel compositivo como letrístico, ¿no? Nosotros buscábamos un poco separarnos del folk metal más fiestero, más de taberna, con el que, a ver, a nosotros también nos gusta muchísimo, porque todos hemos crecido con Mago de Oz y siendo fans de Mago de Oz y gustándonos y cantando mucho las canciones más conocidas de ellos, porque todos hemos estado ahí con la fiesta pagana y con la posada de los muertos y con todos esos temas, y nos gusta mucho, pero nos parece que en España y en muchos sitios de Europa es como que siempre se tiende a hacer un folk metal muy fiestero. Es verdad. Muy muy de taberna. Y a mí me apetecía hacer un folk metal más encaminado a ser un poco más parecido, más parecidos a Nightwish, a Eluveitie, siempre con influencias de Mago de Oz, que son inevitables, y nosotros, pues lógicamente, se puede ver en algún tema que de dónde venimos, pero hacer una cosa más seria, más de cuento de hadas, más de estar en un bosque encantado con cuentos mitológicos, más que decir, pues nos vamos por ahí a beber, que luego en la vida real lo hacemos. Lo hacéis también, efectivamente. Pero musicalmente no lo tiramos por ahí, y como te decía, la voz femenina. Sí. Casi todos los grupos de España son voces masculinas, y los de folk metal, vamos, el 90% de los casos. Y me parece que era un acierto, aparte de que nos gusta mucho la voz femenina, y a mí personalmente, en el metal, también un acierto diciendo, hostia, es que no hay apenas. Entonces esto puede también molarle a la gente. Es verdad, cubre un hueco que en España no está muy, muy lleno, efectivamente, y que quizá tenemos esa carencia, y en ese sentido Celtian puede cubrir ese hueco perfectamente. ¿Habéis tardado mucho tiempo en lo que ha sido toda la creación de las canciones? ¿O ha sido en un periodo pues así cercano ya a la grabación en poco tiempo? ¿Cómo ha sido ese proceso de creación? Es que, claro, yo lo dividiría sobre todo en dos partes, lo que fue el proceso de creación de todo esto. Yo estaba con la antigua formación, porque hubo un cambio de formación en medio de, digamos, de sacar el primer disco y este. Y son un poco dos partes. La primera es un poco hasta que yo me junto con la nueva formación y con Sana Lavey. Yo ya tengo, durante esos meses, hecha la composición de unos cuantos temas, por no decir de todos, porque incluso tenía más de los que aparecieron en el disco. Entonces yo eso fue, fui yo solo. Yo ahí me dediqué solo a componer, no estuve componiendo con nadie. Y luego la segunda parte que te comento es cuando ya entró la nueva formación y nos pusimos a maquetar las canciones. Eso fue en septiembre, empezamos a maquetar, a producir también con Chus, que se metió también con nosotros, quedamos alguna vez con él para ver ideas para las canciones y demás, y que nos aportara su experiencia y su buen hacer con la producción de los discos de rock. Uh-huh. Y desde septiembre hasta febrero estuvimos con la preproducción del disco, que fue durísima, porque en este tipo de proyectos os puedo asegurar que esos meses, que en total son 5, son pocos. Siempre, son muy pocos. Normalmente siempre falta. Que deberías tirarte un año como mínimo. Solo que nosotros le hemos tenido que meter mucha caña porque, digamos, porque como estaba el calendario, pues nos parecía mucho más fácil sacarlo ahora que tener que esperar mucho más tiempo. Queríamos presentarle ya a Celtia a la gente, sabíamos que lo íbamos a hacer bien el disco y que pues seguiremos haciendo muchos más. Cuando había buenas canciones y buenas composiciones, decidiste llevárselo a uno de los mejores, a Alberto Seara, para que le sacara todavía un mayor partido, ¿no? Sí, estamos contentísimos tanto con la producción de Chus y Filatio como de Alberto Seara, que, en fin, pues como decimos nosotros, siempre hace magia con el sonido. Y no solo es que está ahí grabando y mezclando, sino que también dice, hace, claro, mucho de productor. Nosotros estamos ahí también con Chus y tanto Chus como Alberto Seara pues están continuamente, oye, podemos probar a hacer esta cosa aquí, podemos probar a meter este coro, podemos probar a hacer este ritmo aquí con la batería, con la guitarra, y es un trabajo que entre los dos se compenetra muy bien, con nosotros también, y que, bueno, pues hace que la grabación sea muy fluida y que, vamos, estemos de lujo ahí con ellos. Sí, efectivamente. Veo que ya habéis empezado presentaciones en FNAC y en lugares así también en los que hay, bueno, pues una primera toma de contacto con el público, pero imagino que lo que estáis deseando ya es de subir a un escenario grande, ¿no? Y presentar estas canciones, pues eso, a lo grande. Sí, sí, sí, estamos que nos subimos por las paredes de poder tocar en... ya por fin en eléctrico, porque bueno, lo que hicimos en FNAC de Leganés pues fue un acústico, que también está muy bien, pero lo que realmente nosotros somos un grupo de metal, y lo que nosotros queremos realmente es tocar en eléctrico y tocar lo que tenemos en el disco. De momento no tenemos nada cerrado, porque justo estos días estamos trabajando en ello ya para empezar a sacar cosas. Y lógicamente tenemos muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas de tocar, y espero que dentro de muy poco empecemos ya a hacer una gira de este disco. Y supongo que la intención es más ya de cara al otoño, ¿no? De dejar un poco que pase el verano, que también llegue esa promoción, esas entrevistas como esta que estamos haciendo ahora, promocionar el lanzamiento que acaba de producirse, y ya sobre todo de cara al otoño-invierno hacer una gira en condiciones, ¿no? Sí, es un poco eso, porque lo que ocurre es que el disco sale un 21 de junio, claro. y es una fecha que es tarde para que salgan cosas en verano. Yo estoy seguro de que algo va a salir en verano, pero nuestra intención, como tú dices, es más de cara a otoño-invierno, salas por España, presentación en Madrid, la queremos hacer también dentro de unos meses. Es un poco la intención. De todas formas, bueno, en verano quiero pensar que saldrá alguna cosa. ¿Qué ocurre? Que es un grupo nuevo. Entonces, claro, el disco sale un 21 de junio, pero claro, es el primer disco. Antes no había nada, con lo cual nadie puede decir meto a Celtia Venta Festival porque no sé lo que hacen. Tendré que esperar primero. Esto ya no nos va a pasar con los siguientes discos, porque podemos sacar un disco también un 21 de junio, pero el segundo, pero ya tenemos el primero, ya nos pueden llamar. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal se da, pero yo confío en que vayan saliendo cosas atractivas. Estoy completamente seguro de que va a ser así. Además, hacéis una música, es verdad que quizá el idioma a veces es una traba, pero hacéis una música que, como antes apuntábamos, en España no está el hueco demasiado cubierto, pero que a nivel europeo sí que es verdad que es un estilo musical que gusta mucho y que ahí también se podrían tener oportunidades, ¿no? Sí, a ver, yo lo digo bastantes veces, que me llamó la atención bastante un comentario que nos dejaron en uno de los singles, en Niam, el segundo single que lanzamos, que fue que no conocía el grupo y que pensó que cuando había terminado el intro instrumental, la voz iba a empezar en inglés. Se lo imaginaba, como que lo daba por hecho, ¿no? Y se sorprendió que empezara en castellano. ¿Esto qué quiere decir? Que quiere decir una cosa muy muy simple y muy directa. La música que hacemos, el tipo de metal sinfónico que nosotros hacemos, lo consideramos europeo. Sí. Más que español. Alguien que escuche los primeros segundos de Niamh no me puede decir que se parece más algo de aquí que a Nightwish, por ejemplo. No, está clarísimo. Y el que no, pues que escuche los temas más folk que tiene Nightwish, como My Walden o como Elan del último disco, por ejemplo, y que me diga si no se parece más a eso que a algo de aquí. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que a nosotros también nos interesaría, claro, que en Europa esto se pudiera potenciar y pudieran salir también cosas a nivel europeo, pero nosotros también somos conscientes, aparte de que nos gusta también el castellano, nos parece un idioma muy bonito para esto, nosotros también valoramos que el público que nosotros tenemos a día de hoy es sobre todo de España y de Latinoamérica. Sí. Entonces dijimos, vale, hay que nos gustan tanto el español como el inglés, pero es que mira cómo está el percal. Yo he estado en Mago de Oz 2 años, he ido 5 veces de gira a América con ellos y me conoce mucha gente de allí ya, después de todo este tiempo, y a Sana Labey, que tiene un canal con más de 120.000 suscriptores, pues también muchísima, muchísima, muchísima gente es de allí. Entonces como que dijimos, vale, sí, tenemos que cantar en castellano, pero insisto, no lo hacemos solo porque tengamos más público, sino también nos gusta, pero es un poco una de las razones, ¿no? Pues ha quedado fantástico así, yo me quedo también con el castellano en este sentido. Ya por último, habéis publicado el disco con Malditos Records, una buena posibilidad también a nivel promocional, una buena forma también de llegar a muchos lugares a los que quizá de otra manera a vosotros solos os costaría más trabajo. Sí, claro, nosotros encantados con haber fichado con una discográfica tan, tan importante, y sí, pues una muy buena oportunidad para llegar a más gente y para darle publicidad a Celtian. Diego, muchísimas gracias. Enhorabuena por este primer lanzamiento, que ojalá que sea el primero de muchos para Celtian. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Un abrazo. Vamos a escuchar Tu Hechizo. Fue uno de los primeros temas que conocimos de ellos, de Celtian. Ahora ya puedes escuchar el disco entero. Se llama En Tierra de Hadas. Es tu voz, embriagador hechizo que se lleva. tu hechizo. Sí, señor, la música de Celtian. Qué ganitas teníamos de que estuviera el disco completo. Pues desde el viernes pasado está a la venta. En directo, Dry River, con esto que se llama Perder el Norte. Que crees, han tenido los 100 años. Perder el Norte en directo para lo nuevo de los Dry River. Sale ya el disco. Bueno, vamos con Ni Media. Y esto que se llama Sentados sobre los Muertos. Bueno, pues ahí estaban Ni Media. Tengo que decirte que una de las buenas noticias del día es el regreso en lo musical de un grande llamado Salvador Domínguez. Con esto, creo que desde el 2014 me parece que no había lanzado nuevas composiciones Salvador Domínguez. Bueno, pues esto es lo nuevo. Ha salido hoy mismo y se llama In the Name of Your God, en el nombre de tus dioses, Salvador Domínguez. quemamos el futuro de la mano de la banda trapera del Río, que hace muy poquito pasaba por aquí, por el Comfuerza Heavy. Quemando el futuro, la banda trapera del Río están de vuelta con nuevo trabajo que te presentábamos hace muy poquito con ellos aquí en el Comfuerza Heavy. Más, ya sabes, que emitimos en Caravaca Radio, en Asalto Mata Radio, rock.com, en Excaliburzurradio.com, en rockinvierzo.com y también en Rockinvierzo en el 96.1 de la FM para Ponferrada y en el 107.4 de la FM en el noroeste de Murcia. Y en iVoox tienes todos los programas para escuchar cuando quieras. Nada, que no paramos. Nunca te olvides lo nuevo de Dice. Bueno, pues de la música de Dice pasamos hasta el último trabajo que han publicado, Ingrávito. Se llama Sentirnos Vivos por Encima de Nuestras Posibilidades. Temas más un bonus. Eso es lo que recoge Sentirnos Vivos por Encima de Nuestras Posibilidades, el nuevo disco que publican Ingrávito desde Iruña para poner otra vez en marcha ese estilo que llamaron metal transgénico. Hablamos con Chus, con el guitarrista y voz también de la banda. Chus, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Encantado de saludarte y de tenerte aquí en el programa. Igualmente, yo feliz de estar ahí con vosotros y con vosotras. ¿Cómo fue lo de autoetiquetaros como metal transgénico? ¿Una forma quizá de evitar que otros inventaran etiquetas para la banda? Pues sí, la verdad es que surgió todo inicialmente como una coña dentro del grupo, más por hacer la gracia que por otra cosa. Pero sí que cuando empezó a pasar el tiempo, pues nos dimos cuenta de que sí que reflejaba muy bien la filosofía que tiene la banda de tratar de mezclar, pues bueno, todos los estilos que nos influyen y parir uno nuevo sin querer resultar pretenciosos, porque no estamos inventando nada nuevo, pero sí, así como hay grupos que a lo mejor, pues bueno, llevan una línea muy, muy marcada o muy clara, en nuestro caso desde el principio fue pues bueno tratar de filtrar todas las influencias que teníamos y dar a luz algo un poco pues más mestizo, no sé. Es curioso porque efectivamente seguro que habrá mucha gente tratando de buscar comparaciones y se hace dificilísimo, yo diría que prácticamente imposible, por eso que tú apuntas, ¿no? Porque hay como un filtro en el que obviamente tendréis unas influencias como cualquier músico, pero después sale algo completamente propio, completamente personal. Pues fíjate, para mí y para cualquiera de la banda te diría que es el mayor piropo que nos puedes decir, porque bueno, implica eso, pues darle muchas vueltas a lo que quieres expresar, dejarte ser lo más poroso posible, por decirlo de alguna manera, para recoger la esencia de todas las variedad de influencias que tenemos. Y bueno, esa es un poco la idea, no sé. Pues yo creo que lo estáis consiguiendo y además habéis parido un disco que me parece absolutamente genial. Como decía, son 10 canciones más un bonus, o sea, 11 al final que podéis disfrutar ya cualquiera que os dirijáis a ellos, a Ingrávito directamente o a su compañía discográfica o también en las distintas plataformas musicales que hay. Un disco que viene, pues... ¿Después de cuánto tiempo? ¿3 años aproximadamente desde el anterior? ¿2 y pico? Pues salir por libre sí que nos permite jugar un poco también, no sé, pues de alguna manera con los tiempos y con el formato de publicaciones que hacemos. Disco como tal, lo que se conoce de manera tradicional disco, sacamos en 2014 Diario El Diario que grita. Sí. Luego sí que yo me metí con el, pues bueno, con la publicación y todo lo que implicaba de Desahuciando el Miedo, del documental, que trataba de recoger un poco todo el movimiento antidesahucios que había aquí en Pamplona, en el momento en el que, bueno, consideraba que era muy importante darle visibilidad. Y a raíz de eso hicimos la banda sonora para el documental, con lo cual en 2016 también sacamos un disco que era acústico, con 3 canciones. Y 2 años después, en 2018, ya sacamos el que tenemos ahora entre manos, que es Sentirnos Vivos por encima de nuestras posibilidades. Eso es lo que yo decía, ¿no? Que efectivamente han pasado pues 2 años y pico, prácticamente casi 3 desde que se publicaban aquellos 3 temas, Cierra Despacio, Una Más y Desahuciando el Miedo, que eran... Bueno, pues algo muy especial, diferente también, eran como tú decías, temas acústicos y además venían, bueno, pues con un motivo como era la banda sonora de aquel documental y demás. En fin, que verdaderamente como un disco propiamente dicho en sí, efectivamente, como tú decías, desde El Diario de un Susurro que Grita, han pasado, pues eso, mucho tiempo, 5 años aproximadamente. Imagino que estabais deseando ya, ¿no?, de tener también otro disco, pues así en este sentido, que no fuera el acústico este que decíamos tan especial, ¿no? Sí, eso es, sí, la cosa fue un poco, pues por un lado, nos parecía... Anda, pues espera un segundo porque te perdemos, Chus, a ver si que no nos llega ahora bien ahora. ¿El qué, perdón? Que no nos llegaba bien el sonido, que la cobertura la habíamos perdido ahí un segundito. Ah, vale, perdona. Ahora sí. Nada, que como te decía, pues bueno, que eso, en 2016 decidimos apostar un poco, pues bueno, un poco toda la filosofía también al hilo de lo que me comentabas antes del metal transgénico también, implica ir más allá de lo musical y priorizamos en ese momento pues el sacar el documental Desahuciando el Miedo y asociado a él pues unas canciones que lo vestían. Y nos suponía un reto muy enriquecedor y muy interesante el hecho de, pues bueno, de salirnos un poco del formato más metalero y sacar material en acústico para adaptarlo pues al formato del documental. Y luego sí que es verdad que teníamos muchas ganas de publicar el disco, Sentirnos Vivos por encima de nuestras posibilidades. De hecho, se grabó en 2017, con lo cual apenas había espacio entre Desahuciando el Miedo, que era 2016, y Sentirnos Vivos por encima de nuestras posibilidades. Pero sí que una vez grabado le dimos muchas vueltas a ver cómo queríamos sacar el disco. Si lo queríamos sacar por nuestra cuenta o lo queríamos sacar a través de algún sello. Entonces sí que estuvimos pues viendo cuál podía ser el formato que mejor se adaptaba a lo que nosotros queríamos. Desahuciando, y finalmente decidimos autoeditarlo. Desahuciando el Miedo, que por cierto es una canción en la que colabora el Drogas, ¿esta la habéis recogido también para incluirla en este disco? Exacto, sí. La canción nació en acústico para el documental y luego preparamos un formato eléctrico para el disco Sentirnos Dios por encima de nuestras posibilidades. Eso es, sí. Es verdad y que... Y en ambas colabora el Drogas. En las dos, efectivamente. Es verdad que el disco, como tú decías, se publicaba ya en el pasado 2018, estamos a mitad de 2019, pero también es cierto que se le está dando ahora un empujón a nivel promocional y esto nos demuestra que los discos en este sentido pueden tener una larga vida, ¿no? Si se sigue trabajando en ellos, si se sigue promocionando y ese empujón que está recibiendo ahora, pues imagino que también nos está reportando, pues eso, muchas entrevistas, muchas personas que se acercan ahora a vuestra música y eso que ha pasado, como digo, ya un tiempo considerable. Sí, la verdad que sí. Nos ha echado una mano con todo el tema de la promoción PSM, sí. que nos parece un fiera trabajando este tipo de historias. Y hace un poco pues también lo que hablábamos antes, ¿no? Alusión a qué tipo, cómo queríamos, en qué formato queríamos sacar el disco, si por nuestra cuenta, si tal y cual. Entonces, en este proceso hemos ido descubriendo a gente que por decirlo de alguna manera, se adaptaba un poco a la filosofía que tenemos nosotros de trabajo. Y en ese sentido, pues ha aparecido Ernest y nos ha echado una mano muy potente y muy interesante a todo lo que viene a ser la promoción por radios y por diferentes revistas y tal. Y se está notando, la verdad es que hay muchos medios que a los que ha llegado el disco y se han interesado y como vosotros, pues eso, nos están pidiendo pues más información, ¿no? Bien sea a través de entrevistas o bien sea a través de canciones, sí, o a través de cualquier cosilla. Lo cual es agradecer, desde luego que nosotros no nos cansaremos de agradecer, y en este caso a Confuerza Heavy, todo el apoyo que dais a las bandas, porque a nosotros nos dan, a cualquier banda nos da mucho oxígeno, o sea, sí, que sigáis apoyando una escena alternativa que no tiene cabida en los grandes medios, por decirlo de alguna manera, luego que es muy de agradecer. Y esto no es como Maluma, que saca una canción y al día siguiente está en todos los telediarios. Esto es, sí, es más de a pico y pala, ¿no? De estar muchos meses ahí currándolo. Exacto, no lo has podido definir mejor. Yo creo que ahora mismo nosotros lo entendemos así. Rock o metal o como quieras llamarlo, porque la verdad es que me hacen mucho caso las etiquetas de pico y pala, de currar, sí, y sobre todo en ese sentido nos parece muy importante hacerlo de la manera pues más honesta y más sincera posible. Entonces pues bueno, pues ya ves, surge por las mismas o por unas inquietudes parecidas a las que pueden ser las musicales, pues el hecho de hacer un documental, el querer reflejar en todo momento, el comunicarnos, ¿no? El querer dar voz o visibilidad a un montón de historias que nos parecen interesantes. Las letras se han cuidado mucho, a mí me gustan muchísimo. Hay canciones muy, muy directas. Sara odia a todas las princesas de los cuentos y pelis de Disney. Así es como empieza la canción que acabamos de escuchar, los cuentos de Sara. O, por ejemplo, la que abre el disco, que dice 6 de febrero de 2014, amanece en Ceuta y tiembla un hombre sin nombre. En fin, a nivel de letras y todo eso también se ha cuidado mucho, pero es que además hay un añadido, y es que aquellas personas que lo deseen, con el libreto del disco, hay un código QR que con el teléfono móvil uno puede capturar un vídeo explicativo de cada una de las canciones, que la verdad es que es muy de agradecer. Todo esto está currado, todo esto se hace como para aportar un poquito más, ¿no?, aquel que se hace con el disco. Exacto, sí. Sí, la verdad es que, pues siguiendo también un poco con la expresión que has utilizado de rock de pico y pala, pues es que es precisamente eso. Ahora mismo creemos que, así como en tantos ámbitos sociales, estamos en un proceso de cambio. Mi opinión es que dentro del mundo del rock y del metal también. Entonces, creo que después de ya muchos años, ¿no? Estamos hablando pues 30, 40 años haciendo heavy metal o rock o lo que como quieras llamarlo, sin ser ningún experto en estas historias, sí que creo que al hilo de la aparición de redes sociales, creo que se le puede dar una vuelta de tuerca súper interesante, sí, a todo el producto final que estás ofreciendo a través de las canciones. Y en este caso, Sentirnos Dios por encima de nuestras posibilidades era un disco que pretendía recoger 10 historias que nos retratasen como sociedad y que a la vez nos ayudasen a entendernos. Entonces, la persona que estaba currando con nosotros en ese momento, que es David Sobrino, nos propuso, oye, y para... O sea, nosotros sí que inicialmente, te voy a ser sincero, teníamos más idea de hacer un disco-libro, una cosa así, para reflejar un poco la... Pues, para darle más profundidad a las historias que contábamos. Sí. Y sí que él nos comentó, oye, y si hacemos vídeos con los protagonistas y tal, y dijimos, hostia, pues es que es una idea buenísima, la verdad. porque consigues contextualizar las historias y luego, por otro lado, creo que se genera más empatía hacia los protagonistas de las historias porque son ellos los que cuentan en primera persona lo que nosotros después estamos contando las canciones. Así que estamos muy contentos en el sentido pues de haber creado ese, no sé cómo llamarlo, este formato, ¿no? El hecho de hacer 10 canciones hablando de 10 historias diferentes y cada una de ellas, a través del libreto interactivo que hemos creado, por llamarlo también de alguna manera interactivo, tú tienes acceso a los protagonistas de las canciones que te cuentan en primera persona, en algunos casos, el motivo de esa canción. Sí, la verdad es que hay esa canción. Me ha parecido interesantísimo eso y, como digo, pues una forma de completar el trabajo, de que cuando uno se gasta pues el dinero que cuesta el disco, que no es mucho, que es poquito, pero cuando te lo llevas a casa, como tampoco ninguno estamos muy sobrados de dinero, pues uno agradece, ¿no?, que la banda haya cuidado detalles así, y la verdad es que es muy interesante. Por cierto, que antes nombrábamos al Drogas, pero es verdad que está también Iker Piedrafita. Es normal porque además el disco se grababa allí en el sótano. Eso es, sí. Sí, la verdad es que eso, están las dos colaboraciones. Por un lado está la del Drogas, que bueno, pues la canción de Desahuciando el Miedo iba muy al pelo, más allá de la admiración evidentemente musical. Está pues la vinculación que tenía ya el Drogas con todo el movimiento antidesahucios aquí, entonces pues vamos, era blanco y en tetra. Exacto. Estaba clarísimo. Y luego, por otro lado, la de Iker Piedrafita, que a lo largo del proceso de grabación del disco, pues no sé cómo decirlo, se fue prendando, o le fue gustando el disco y nosotros también nos sentíamos cómodos con él, le dijimos, venga Iker, elígete una canción y te haces una colaboración. Y eligió Cuánto dura tu voz. Y la verdad es que yo creo que ha sido un acierto porque yo creo que es un formato de canción, o un tipo de canción, mejor dicho, que se adapta muy bien a la voz de Iker. Sí. Y ha quedado muy guapa. Ha quedado genial, es verdad. Precisamente el otro día fue la que elegía yo para pinchar en el programa, es verdad. Me ha gustado mucho. Bueno, imagino que ahora la intención también es, pues aparte de esto que estamos haciendo, de este segundo empujón promocional al disco, pero también tocar mucho, ¿no? Si puede ser incluso salir de Pamplona, de subir a Euskadi y recorrer todo el estado, si es posible, ¿no? Sí, la verdad es que los conciertos que han ido saliendo sí que es verdad que salieron más cercanos a la fecha de lanzamiento del disco. En 2018 creo que se podría decir que fue el mayor grueso de conciertos. Incluso en 2017 surgieron un montón de historias interesantes que no nos pudimos resistir porque el directo es lo que tiene. Claro. Y las hicimos también. Y lo cual probablemente a lo mejor también ralentizó un poco la salida del disco porque pues al final tanto curro pues cuesta. Porque al final nosotros tenemos nuestros trabajos para poder pagar las facturas. Sí. Y el mayor grueso de conciertos fue en 2018 y ahora han salido unas cuantas cosas que estamos haciendo de manera más puntual o más a goteo, pero sí que para verano tenemos ya alguna cosa cerrada por La Rioja, tenemos ahora en San Fermín también alguna actuación, alguna cosilla más por aquí y hace poco, te adelanto una super primicia. A ver. Nos invitaron los de Médicos del Mundo a darle visibilidad a una campaña que estaban haciendo que se llama Personas que se mueven, haciendo un poco alusión a, pues bueno, darle un poco de visibilidad a todo lo que es la inmigración, no reducirla simplemente a cifras, sino poner caras y contar sus historias. Y para nosotros ha sido un halago enorme que Médicos del Mundo se quisiera hacer una canción para una de sus campañas. Hemos estado volcados ahora mismo preparando esa canción, en la que colaboran dos personas migrantes aquí de Pamplona. Y la presentamos la semana pasada en acústico. Y esa canción la presentaremos ya de manera oficial después de verano. Así que, como ves, entre conciertos. Pues qué ganas. Los días que surgen no hemos parado. Por cierto, que estáis el no lo sé porque es que no veo el cartel cortado y ya no sé si es el 1 o el 11 en un concierto que se llama Solo el Sí es Sí y que va a ser un concierto recordando a Nagore y que también me parece algo muy, muy emotivo. Sí, la verdad es que que es muy especial. Al hilo de eso, joder, que se nos da bastante mal el tema de las fotos. Desde luego que la intención era subirla recortada, pero supongo que Instagram nos la ha vuelto a jugar. No, es culpa vuestra, es culpa mía que lo estoy mirando a lo lejos y que, a ver, pero te lo digo ahora mismo. Ahora. No, pero igual está recortada, porque he tenido bastante seria esta tarde con... Está bien, es lunes 1 de julio, ¿verdad? Sí, es el lunes que viene. Sí. Es que yo la había recortada porque no la había dado todavía a ampliar, es que me pillaba un poco lejos, pero ya sí lo he conseguido. Es lunes 1 de julio a las 7 en el patio del Condestable, en la calle Mayor de Pamplona. Eso es, perfectamente, esa es la información exacta. Sí, pues es el año pasado ya era el 10º aniversario del asesinato de Nagore, que bueno, por contextualizar un poco la historia, a lo mejor aquí en Navarra es muy conocida porque fue muy muy dura. En 2018 una chica pues fue asesinada, después del juicio se ha sabido, después de negarse a tener relaciones con un hombre, la asesinó. Entonces cada año se hace el recordatorio se hace un homenaje a ella. Y el año pasado ya nos invitaron, hicimos un concierto en acústico en la Plaza Castillo, que siendo aquí de Pamplona pues es como muy muy especial, muy emblemático. Y este año han decidido hacerlo en otro sitio, en un palacio que está muy guapo también. Y nos han invitado a tocar unas canciones en acústico y la verdad es que a nosotros para nosotros es algo muy emotivo. Sí. Así como todos los conciertos son especiales, pues para una cosa así que está la familia también y el poder acompañar a alguien que ha sufrido ese dolor tan grande a través de nuestras canciones, pues vamos, realmente nos emociona un montón. Pues desde aquí hago ya una llamada directa para toda la gente que nos escuche desde Iruña o desde cualquier zona cercana, que os acerquéis si tenéis esa posibilidad el próximo 1 de julio a partir de las 7 de la tarde, porque va a estar muy chulo, seguro. Chus, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. Deseo que haya muchas, muchas alegrías más con este disco que se llama Sentirnos Vivos por Encima de Nuestras Posibilidades, que todavía, como digo, os traiga muchas alegrías y que nosotros podamos ir contándolas aquí en la radio contigo, que siempre es un placer tenerte. Eso es, al revés, el placer de forma muy sincera es nuestro, porque como te decía antes, la gente que estáis volcada ahí con dar visibilidad a proyectos que se salen un poco del circuito más convencional, desde luego que os debemos mucho a todas las bandas, así que gracias de corazón por vuestro apoyo. Es un placer, un abrazo. Un abrazo, Julián. Escuchamos Te Quieren de Rehén, es la música de Ingrávito. Yeah. un disco muy, pero que muy recomendable. Sentirnos vivos por encima de nuestras posibilidades. Ahí estaban Ingrávito esta noche, también en el Con Fuerza Heavy. Más cositas, más canciones que escuchamos, como esto que ya suena, desde lo más reciente de Orion Child. We'll be right back. Más informaciones que nos hacen llegar. El próximo 1 de octubre, Stained Blue iniciarán su mayor aventura internacional con el Nyctosphere Tour 2019, la gira europea que les va a llevar a tocar en Francia, Italia, Eslovenia, Croacia, Hungría, Eslovaquia, República Checa, Austria, Polonia, Alemania, Suecia, Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica y Gran Bretaña. Un total de 20 fechas en 16 países distintos. Tremendo. A partir del 1 de octubre, Stained Blood presentando este último disco, Nyctosphere. un disco que me parece absolutamente imprescindible. Este Nyctosphere de Stained Blood. Bueno, pues encantadísimos de contar esas buenas noticias de la banda. A partir de octubre, 20 fechas europeas. Sí, señor, así es como se crece. Bueno, más cositas. Tenemos el placer de estrenarte. Esto, estoy así porque me estoy estirando para llegar. Hay demasiados aparatos aquí y a veces cuesta llegar a todos. Tengo el placer de presentarte a una banda que se llaman Denia, que son de Jaén y que acaban de publicar su nuevo trabajo titulado Purpúrea. Una banda de gothic rock que ya tenían 5 discos grabados con anterioridad entre el 2009 y el 2013 y que ahora publican este Purpúrea con 14 temas que merecen mucho, mucho la pena. Dales una escucha, ya verás cómo te gustan. Purpúrea, así se llama este nuevo disco de Denia. I used to. Pues así sonaban Denia con ese nuevo trabajo que acaban de publicar, Purpúrea, y que esta noche estrenábamos en el programa. Sonará seguro en muchas más ocasiones. Bueno, vamos con esto, que es lo nuevo de una banda llamada Los Extravagantes, que ya han pasado por aquí por el Confuerza Heavy en muchas ocasiones con su anterior trabajo, con sus labios chumberos. Y que desde luego van a volver a pasar, no solamente así en formato disco, sino también con sus palabras, que vamos a charlar con ellos muy pronto, seguro. In the City, nuevo disco. Hero Soul es una de las canciones de Against Myself.

To Be With You, un clásico ya lejano en el tiempo, sí señor. Como aquel Prisoner of Your Eyes de Judas Priest. Tell me that you're trying, or is our love a lie? Es un clasicazo. Prisoner of Your Eyes, prisionero de tus ojos, la música de los Judas Priest. De Rob Halford, ¡guau, wow, qué grandes! Desde el Con Fuerza Heavy, en Caravaca Radio, en Asalto Mata Radio Rock.com, en Excaliburzurradio.com, en Rockinbierzo.com y en el 96.1 de la FM para Ponferrada y el 107.4 de la FM para el noroeste murciano. Más. Esto se llama Tan Cerca del Sol y es la música de una banda que me encanta y que se llama Interés Variable. Busco entre los restos.